del caso de Adrián Ormeño, ¿no? Que en un primer momento, bueno, era acusado por la familia Massú de haberle sustraído 41 mil pesos. Bueno, la situación fue cambiando, digamos, al correr del tiempo y bueno, y ayer lógicamente él fue encontrado. Vamos a conversar con el comisario general de la policía, el comisario Luis Angulo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, comisario? Lo saluda Sergio Flores desde Nacional. Buen día. Comisario, ¿me escucha? A ver. Bueno, ya vamos a entablar esa comunicación. Lo teníamos en línea ahí recién. Lógicamente, él ha estado a cargo, ¿no? Ayer en la conferencia de prensa, junto al fiscal Ana, de dar detalles de este caso que, lógicamente, ha mantenido a una ciudad, bueno, preocupada, lógicamente, por los ribetes que había tomado la causa y por las cuestiones que se han ido dando a lo largo de estas jornadas, ¿no? Ayer conversábamos, lógicamente, temprano con el comisario inspector Gabriel Páez y un poco daba detalles él de que se estaba cerca, ¿no?, de dar, lógicamente, con el paradero de él. Está el comisario Luis Angulo ahora. Comisario, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores desde Nacional. Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Cómo le van? Bueno, me imagino con mucho trabajo, mucha tarea ayer, finalmente se logró detectar dónde estaba Adrián Ormeño. ¿Qué últimos datos tienen ustedes de lo que ha sucedido ayer en Chilecito? Efectivamente, bueno, este ya un poco comprimido la situación. La verdad que estamos bastante preocupados, no tan solo la comunidad de Chilecito en general, aparte la policía, por la responsabilidad que teníamos de que esta persona aparezca sano y salvo, porque se le decían un montón de cuestionamientos, de visto que a veces cuando hay algo que crea una duda, todo el mundo opina y crea sus propias hipótesis. Bueno, esto el sábado en horas de la mañana se convocó una reunión acá a la jefatura de policía y se decidió, con la presencia del fiscal general, el doctor Claudiano, inmediatamente disponer de una comisión policial con un grupo, con personal de investigaciones, criminología y un CAN para poder rastrear a esta persona en el caso que sea necesario. Y como consecuencia del trabajo realizado, más y en calidad de apoyo que dio la regional, y la presión que se comenzó a ejercer y a revertir ciertas declaraciones que estaban en el expediente, que una vez hecho el análisis del expediente policial de prevención, se logró determinar que había muchos puntos que no coincidían. E inmediatamente, el día de ayer, en horas ya prácticamente de la mañana, cerca del mediodía, se logró ubicar a esta persona. ¿Cómo se lo encuentra, comisario? ¿Estaba bien él? ¿Cómo se lo encuentra? Físicamente estaba bastante, deprimido, muy temeroso, ya que él pensaba de que, con mucho temor, y claro, sus familiares han exigido garantías. Es por eso el viaje de nosotros hacia el día de ayer hacia Chilecito. ¿Él estaba solo en ese lugar o estaba acompañado? Estaba con un familiar en un paraje que va por la ruta 140, que va de Sañaga hasta Miranda. Luego hay que entrar unos kilómetros hacia el noroeste. Y bueno, una vez ubicado ahí, patrimonio se lo trasladó hacia la comisaría, hacia Chilecito, previo examen médico, y bueno, los facultativos han determinado de que no era necesario internar. Bueno, ahora la situación un poco, ¿no?, después de haber obviamente dado con él, la justicia tomó la determinación, lógicamente, de detener a la familia, claro, que había acusado acá, él, ¿no? Claro, sí. Porque acá hay dos causas. Una por lo que denunció la doctora, que es el hurto del dinero, que hasta ahora no ha sido corroborado, y la otra por el paradero. Y bueno, desde ahí donde surgen estas cuestiones, que uno al leer el expediente se da cuenta de que algo no estaba en lo correcto, y es por eso que se tomó esa, estimo yo, la determinación de la jueza de ordenar la detención de prácticamente todos los integrantes de la familia, ya que a esta persona la han tenido aproximadamente 24 horas retenida en un lugar y luego en otro la llevan hacia otro lado con la amenaza de muerte, bueno, uh-huh. De acuerdo a los dichos del supuesto implicado, como así también de los integrantes de esa familia. Y todo se desarrolló en esa zona nomás, ¿no? Más, todo se desarrolló de esa zona, después zona, la vista larga que se le llama camino a Famatina, luego hacia Saño Gasta y Vichigasta. No. Ese ha sido más o menos el escenario donde se ha movido esta persona. La policía, y como consecuencia de las amenazas y del temor de perder la vida, esta persona en un determinado momento se da la fuga y se introduce en el campo y luego se refugia en la casa de este señor donde se lo encontraron el día de ayer. Uh-huh. Bueno, situación que lógicamente, bueno, obviamente la policía, como toda la ciudadanía de Chilecito, afortunadamente puede contar, digamos, ¿no?, de que pasó esto y no lo que más o menos, como dice usted, claro, se hablaba y se decía, ¿no?, de que podría, claro, haber incluso estado desaparecido. Y se temía lo peor, se corrían un montón de versiones y bueno, pero creo que esto se determinó de que, bueno, la persona estaba con vida y bueno, y ha sido ya puesto a disposición de la justicia para que la justicia aclare toda esta situación y uh-huh. también llevarle tranquilidad a los familiares, más allá de las cuestiones personales como ciudadano, pero yo creo que a nosotros lo único que nos interesaba es que esta persona aparezca. Claro, ahora ya queda en mano de la justicia, lógicamente, todo el trámite, obviamente, como dice usted, dos causas. Una primera, la acusación de la familia que les habían robado esos 41 mil pesos. Claro. Y la otra causa también, ¿no?, de la familia de Ormeño, ¿no? La denuncia. Exactamente, así que ahora desaparición. Resta ya, si bien está judicializada la causa, ya resta ya la resolución de la justicia en base a las pericias y los aportes que hay en la instrucción de la causa. Comisario Luis Angulo, jefe de la policía de la provincia, gracias por atendernos. Bueno, que tengan buen día. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí los detalles, un poco de la parte, lógicamente, de la acción que hizo la policía, ¿no?, en esta investigación.